llega andando al tentón, zumbándole casi llego, que dicen los plebes, saben que se bebe. Y unas respuestas pa' bloquear, cerré el antro porque ya el que puede, puede. Y ni quien los pele, se quedan mirando muy acá, no más presumen y no gastan con esas vueltas, solito se queman. Ya no más me miran pasar, los lentes a reflejar, las niñas traviesas se vienen conmigo, luego hacemos cuenta. Por agüita de calidad, les pongo mitad de champán, le gustan las babies y yo se las compro pa' que tiren selfies. Yeah. Los efectos del THC y escucho rolitas del cartel de CD Santa y una de la blanca. Puras ranitas van a brincar en mi cuello, va mi talismán para la suerte, trabajando fuerte. Y hoy me levanté para triunfar, ya mañana solo Dios sabrá que el mundo rebe. Bélico los plebes. Ya no más me miran pasar, los lentes a reflejar, las niñas traviesas se vienen conmigo, luego hacemos cuenta. Por agüita de calidad, les pongo mitad de champán, le gustan las babies y yo se las compro pa' que tiren selfies.